Sí, sí. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El pijama. Y también el Bifi Papá. Porque es el romántico DJ. Porque no todo es alegría. Usted también habrá sufrido por amar. Soltera, aquí hay mucha gente fiestera, pero también están los que sufrieron por amor. Sí, sí. Aquí hay mucha gente soltera, aquí hay mucha gente fiestera, pero también están los que sufrieron por amor. Así que van los que sufrieron por amor, van los que sufrieron como yo. Los que sufrieron por amor, van los que sufrieron.